festejando un poco esta victoria parcial, digamos, que tuvimos ayer en el ENACOM. La verdad que sí, hoy nos levantamos todos con la noticia, estábamos más que contentos. Contale un poco a la gente y también a nosotros mismos, Luciana, ¿qué es Barricada TV y cuál era el problema que estaban teniendo justamente para que finalmente les otorguen de una vez por todas la licencia y les permitan transmitir? Bueno, Barricada es un canal alternativo, autogestionado, popular, comunitario, que se transmite ya hace casi 7 años desde la primer fábrica recuperada del país, que es IMPA, es una fábrica metalúrgica y plástica que se encuentra en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en el cuarto piso emitiendo ya hace 7 años, como te decía, y bueno, a lo largo de todos estos años, obviamente que estuvimos en la calle defendiendo nuestro derecho a la comunicación, y en este caso, el noviembre del año pasado, nosotros obtuvimos a través de concurso público una licencia para transmitir por televisión digital abierta en la frecuencia 33. A partir de ese momento empezó otra pelea, que fue que el Estado entienda que no podía haber en la misma señal en la que nosotros, los medios comunitarios, teníamos que estar saliendo, la frecuencia de Canal 13 del Grupo Clarín. Obviamente hay una situación de desigualdad notoria, digamos, digamos, desde cualquier punto de vista, sí, entre un medio comunitario y el multimedio más grande de la Argentina. En este sentido venimos batallando todo este año con movilizaciones a la puerta del organismo, acompañados obviamente de todos los sectores de la comunicación y de organizaciones políticas, movimientos sociales. Y bueno, lo que pasó fue lo que esperábamos, digamos, que el Estado tenía que dar una respuesta a esto. Y efectivamente, después de mucho tiempo, lo que hicieron fue reasignarnos en otra frecuencia, en la frecuencia 32 de la televisión digital abierta. Así que posiblemente en un mes y medio, nosotros podamos prender nuestro transmisor y que, digamos, que esta señal alternativa salga para toda la ciudad de Buenos Aires. Luciana, te pregunto, bueno, como contaba, ¿no? Están de festejos, te encuentran atravesando este momento en el día de hoy, la alegría debe ser importante, y si bien lo esperaban, ¿cómo estaba la cuestión de saber que la justicia en la mayoría de los casos había fallado en contra de los medios alternativos o había puesto en un piso de igualdad, por ejemplo, a un monstruo como Canal 13? Esa lucha que han dado también como para que sirva para otros medios ha sido una lucha de tiempo y de mucha coherencia, y la importancia, ¿no?, de articular y trabajar coordinado también con otros medios alternativos, comunitarios y populares, ¿no? Bueno, sí, tal cual. Lo que nosotros venimos sosteniendo durante todo este tiempo, no solo con, digamos, la reivindicación de la licencia, sino en general, es que primero esto se logra a base de mucha presión, digamos, a este tipo de gobierno no se puede más que arrancarle estas reivindicaciones, por lo tanto sí o sí teníamos que estar presionando en la calle. Y por otro lado, como nosotros nos entendemos como militantes desde este frente particular que es la comunicación, entendemos que no vamos a tener un tratamiento diferenciado como con otros sectores, digamos, que también se encuentran en la calle luchando por sus derechos. Por lo tanto, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, sabemos que con perseverancia y lucha todo se puede lograr, ¿no? Luciana, vos hablabas de victoria parcial. Preguntarte si a este canal donde se tienen que mudar no hay ninguna interferencia, no está la Policía Federal como le pasó a otro canal compañero, no va a haber ningún problema. Bueno, esperemos que no. Hasta el momento no hay ninguna señal saliendo por el 32. De hecho, había sido una de las propuestas, digamos, que nosotros en principio habíamos hecho a los funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones. Decir, bueno, hay huecos evidentemente dentro de la grilla, y si no hay, hay que buscarlos, porque hay que, digamos, garantizar el derecho al 33% sin fin de lucro. Y en este caso, el 32 es un canal que hoy en día está vacío. Y bueno, ahí es donde fue que lo asignaron. De todos modos, hablamos de victoria parcial, no porque no estemos contentos, digamos, con este logro y este avance, sino porque sabemos también que a pesar de, digamos, de esta alegría, los canales comerciales tampoco cumplieron con la reglamentación y van a seguir transmitiendo, tanto Canal 9, Telefe, Canal 13, América y el resto de los canales comerciales no hicieron el cambio adecuado, digamos, que requería el reglamento. Entonces, bueno, ellos evidentemente no van a tener que hacer ninguna inversión, no van a tener que poner, digamos, cambiar sus equipos como sí lo va a tener que hacer Barricada en, claro, una situación otra vez de desigualdad, porque el transmisor y el resto de los equipos para empezar a salir por el 32 lo tenemos que pagar nosotros. Sin duda.